Que no te ajusten el dial. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo. 89.3 Radio Cristal, escuchando la chispa. Estás cansado de la chispa. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155-10-59-72. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Enrique. Bueno, mi nombre es Amanda. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa de trabajadores para los trabajadores. Estamos en Manzana D, Casa 15 de Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Ajá, y no, y tenemos que aclarar porque, como ustedes saben, este es un programa que también se escucha a través de Facebook y tiene audiencia internacional, así que bueno, a través de que, sí, cuando sale, porque gracias al operador, mira, tenemos varios faltazos. Bueno, me olvidé lo que iba a decir, así que le damos la bienvenida también al operador el día de hoy, que me hizo perder. Bueno, y bueno, nosotros, para aclarar, como siempre decimos, estamos en una radio comunitaria. Acá toda la gente es aficionada, no hay profesionales. Es un poco la idea de reflejar otras realidades vistas desde otra posición, ¿no? Acá ahí no hay editoriales que respondan a algún monopolio informativo. Acá no hay propaganda de anunciantes que condicionan los dichos y las opiniones de los que transmitimos o queremos hacer periodismo o radio. Y por eso es que somos autoconvocados, ¿no? Claro. Somos trabajadores autoconvocados, tanto nosotros como el que estamos acá con el micrófono, como el operador. Estamos aprendiendo y es una cuestión de gusto, ¿no? Y de necesidad también. Claro, ¿no? De necesidad, porque como hemos dicho muchas veces, o sea, sobre todo yo diría de necesidad, porque como muchas veces hemos dicho, nosotros no tenemos medios de información de la clase trabajadora, todo lo contrario, tenemos medios de desinformación del sistema, ¿no? Claro. Entonces es un aporte que nosotros hacemos como clase en apoyo a nuestros iguales, claro, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros conocidos, a todos los trabajadores, ¿no? Dando a conocer noticias, como, bueno, por ejemplo, hoy traemos una noticia que yo cuando la leí me impactó mucho, porque es algo de lo que no había escuchado en ningún medio de desinformación. No sé si vos has tenido el agrado de escuchar esto en algún medio. ¿De qué? Sobre lo, sobre de... lo de que sucedió en FATE. De eso no se habla. Claro, si bien los desde el gobierno inclusive también, y desde los medios de desinformación, tratan de hablar y de decir que somos que buscamos libertad y autonomía, y tratan desde muchos gobiernos, yo he escuchado que dicen esto de la libertad de expresión en la prensa, una cosa así, no sé bien, Macri estaba que fomentaba la libertad de expresión, puede ser, el derecho, sí, a información. Sí, eso fue porque justamente como está cuestionado los grandes medios de, sí, desinformación por la nueva ley de medios, había si no cumplen con ciertas pautas que se les exige desde la ley, como es que desprenderse de algunos medios cuando se concentra muchos medios, sí, para evitar el monopolio, claro, entonces, de la comunicacional, ¿no? Claro, cosa que igual existe. Claro, la ley imponía o exigía que esos medios se desprendieran de algunos, ¿no? Lo que hizo fulano Macri fue sacar una ordenanza que viene a ser como una ordenanza provincial que está por el, que quiere suplantar una ley nacional, ¿no? Claro. Que le daba estas ventajas a que garantizara que se garantizaba la libertad de expresión. Bueno. Redondeémoslo ahí. A lo que yo quería llegar, que con libertad de expresión mediática, informativa o no, en ningún medio de desinformación, ya sea monopolio amigo o enemigo del gobierno, se habló sobre este tema, que es sobre un trabajador que falleció en la fábrica de FATE. A raíz de que comentalo vos, si te no bueno porque si no lo tengo que no tengo las herramientas completas. Bueno, para decir, mira, vos estás refiriéndote, yo voy a lo básico, o sea, que, llegando a lo puntual, el compañero trabajaba en FATE, habló, se presentó ante los médicos de la empresa anunciando que tenía un fuerte dolor en el pecho, le dijeron que no. O sea, no le dieron bolilla, que no era nada, que no tenía nada. Entonces, cuando volvió, porque le dolía aún más, acompañado de un delegado de ahí, de su zona, de su sector, lo mandaron en un remis a la clínica, donde de aquí que lo atendieron, el compañero ya estaba muerto. O sea, falleció, se murió. Le dio un infarto ahí en el lugar. Contando con dos ambulancias, la empresa, que podría haberlo mandado en la primera vez que él dio su anuncio, tranquilamente. Bueno, a raíz de esto y a raíz de un montón de problemas que hay en este lugar de trabajo, como son las malas condiciones de trabajo, el escaso salario que cobran para lo que producen, el que les pagan algunos ítems en negro. Y un montón de cosas más. No sé si querés agregar algo más de las cosas que hay. No, aclaremos que estamos hablando de la empresa FATE, ¿no? Sí, eso ya. Que es la que hace las cubiertas para autos y camiones y que produce millones de piezas, con ganancias excepcionales, porque justamente abastece un rubro que está en gran expansión, digamos, que es la industria automotriz. Claro. Entonces, bueno, estas cosas por lo general pasan en estos centros fabriles importantes donde se desprecia la vida humana, ¿no? Claro. Donde lo que importa es la producción, el cumplir con el objetivo, y bueno, y donde los trabajadores son engranajes más, como una tuerca, un tornillo, que bueno, mientras sirve está, y cuando empieza a fallar se lo saca y se reemplaza por otro. Claro. Lamentablemente esa es la concepción que hay en los grandes centros industriales y en realidad en todas las empresas de este sistema, ¿no? Porque convengamos que todo este tipo de situaciones, como esta que vos acabas de comentar, se dan justamente porque existen estas famosas leyes de flexibilización laboral. Aparte también existe una connivencia entre los sectores gremiales que deberían representar a los trabajadores con la empresa, que funcionan más como alcahuetes o gerentes de otra gerencia más de recursos humanos, más inmediata, más en contacto con el personal de la empresa, y siempre cuidando y tratando de no alterar digamos la tranquilidad en la producción para la empresa, ¿no? Bueno, digamos que los trabajadores de FATE están en plena paritaria, ¿no? Ellos están discutiendo o han exigido por voto de asamblea que el aumento no puede ser menor al 35%. También están cuestionando el tema del impuesto al salario, impuesto a las ganancias, para que se haga cargo la empresa de ese impuesto, ya que es inevitable, porque nos hemos cansado de decir, todo el mundo se cansa de aclararlo. Claro. El impuesto a la ganancia es una ley que solo rige ante los trabajadores también, o sea, teniéndolo en cuenta, porque hay un montón de empresas y cosas que no pagan. Ah, bueno, eso es otra historia, pero el impuesto a la ganancia es un impuesto a la renta Sí, lo hemos explicado un millón de veces. Bueno. O sea, nosotros vamos a trabajar y no ganamos nada, perdemos. Claro. Así que no deberían, ¿por qué cobrarnos? Claro, los trabajadores no ganan. Somos asalariados. No ganamos porque no invertimos para ganar. No invertimos materia prima para transformar y después vender y hacer una diferencia. Lo único que aportamos nosotros, nuestra fuerza de trabajo, y eso no es, y tenemos a cambio una remuneración, que ni siquiera es el total de lo que producimos, ¿no? Eso ya lo hemos charlado, es el problema de la plusvalía. Y bueno, el tema es que acá, hay un conflicto ante esta situación que se agrava con esta muerte de este trabajador. Sí, o sea, digamos que este desdén de la fábrica, más el no querer, además esto que sonó tanto también fue el tema de la paz social, porque la empresa saca un comunicado pidiéndole paz social a los trabajadores. Volvemos de nuevo con el tema de la paz social. Otra vez con esto, sabemos que entre trabajadores y explotadores nunca va a haber paz social. Claro, porque no hay acuerdo y porque justamente la patronal pide paz social cuando ve que se le caldean los ánimos a los trabajadores, producto justamente de su intransigencia, hasta en las cosas más elementales como es la asistencia humanitaria a una persona descompuesta, enferma, ¿no? Entonces, ¿qué paz social pretende o exige? Ahora los muchachos han estado de paro la semana pasada, el día jueves puntualmente. Bueno, y después les estaremos comentando a ver qué más novedades tenemos de esta situación. Con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Bueno, seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 155 10 59 72. También puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza, si todo sale bien. Bueno, y antes de seguir vamos a mandarle un saludo a los amigos y compañeros del taller de chapería integral, de chapería, pintura, electricidad, mecánica, de son los hermanos Sánchez e hijos. Estamos hablando de Papano y Miningo Sánchez, viejos amigos, militantes revolucionarios, que a su vez también hacen un muy buen trabajo para los autos, chapería y pintura, acá cerca del barrio La Gloria. Eso te iba a decir, decime dónde queda, porque yo tengo que llevar a mi auto a hacerle chapería. Bueno, pero esto no es chivo, esto es un saludo a unos amigos, nada más. Así que ¿No podemos dar la dirección? No, es acá cerquita, es en la calle Barcala y Valle Hermoso. Allá llevaremos el auto. Bueno, y que vayan preparando el asado nomás. No es chivo, no es propaganda esto. Si no, tendríamos que haber puesto empieza espacio publicitario. Termina espacio publicitario. Es un saludo a gente amiga, querida. Y bueno, recién hablábamos del impuesto a la ganancia, ¿no? Este mes de junio que pasó, en todos los asalariados tenemos la suerte de cobrar el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de este año, ¿no? Acá que justamente al acumularse sueldo, aguinaldo y no sé si han tenido que hacer horas extras alguno, eso ha subido considerablemente la remuneración a cobrar, y a todos, casi todos, han sufrido el efecto del impuestazo a las ganancias. Que como recién decíamos, somos lo único que pagamos por adelantado, ¿no? Sí, además, inclusive, ¿sabés quién cobra ganancia? Me imagino que todo. ¿Quién paga ganancia, quiero decir? Los jubilados. Claro. ¿Qué gana un jubilado? Algunos jubilados sí. No, pero me refiero, ¿qué gana si él no está haciendo nada para...? Por supuesto. Por eso, que hay un concepto erróneo. Por eso nosotros vamos a hablar del impuesto al salario, como siempre lo hemos nombrado en este programa, ¿no? Ahora acá hay una situación que se está viniendo y está generando en muchos conflictos, ¿no? Porque muchos aumentos que se han logrado en las últimas paritarias, que encima no han sido pagados por completo, sino una parte, el 14, el 15, ahora, el 10, el 11, a futuro. A toda la gente que de alguna manera arreglaron con un aumento y se le ha pagado parcialmente, al sumar sueldo y aguinaldo, se le ha descontado. En consecuencia, el aumento ha ido a parar a la cerca de la AFIP, ¿no? O sea que no se ha cobrado aumento. En definitiva. Y no, porque se lo llevó el impuesto a las ganancias. Claro, se le llevó el impuestazo a las ganancias, que Insisto, somos los trabajadores los únicos que lo pagamos por adelantado y mes a mes, porque las empresas pagan a ganancias, los que pagan, como dijimos recién, porque no todos pagan, pagan en la declaración anual de que se hace una vez al año, ¿no? Claro. Ahí es donde se cierran los ejercicios contables de cada empresa, se hace el cuadro de resultados, y ahí se obtiene la ganancia. Claro. De quien está haciendo una actividad que genera ganancia, porque para eso invierte, para eso sí, invierte, trabaja y claro, después no ve trabaja, su fruto. Invierte y hace trabajar a otro. Sí, sí, la verdad. Y obtiene una ganancia, una gran diferencia entre los costos y lo que ganó en la venta. Claro. Eso es ganancia. Y esas son las empresas las que producen y generan esa ganancia. Un trabajador, insistimos, no genera ganancia. Al contrario, él vende su fuerza de trabajo. No y invierte. Pierde plusvalía. Y pierde plusvalía, porque no nos pagan lo que nos tendrían que pagar. ¿Entendido? Entonces, es una aberración hablar de impuesto a la ganancia a los trabajadores. Ahora, eso sí, a los trabajadores a lo único se lo descuentan por anticipado. En el sueldo, en el bono de sueldo, viene tiqui-tiqui todos los meses, 300, 400, 500, 2.000, 3.000, hasta 7.000 pesos en el caso de algunos sueldos muy altos, como el de los camioneros, que, por ejemplo, eso obligó a este fulano Moyano a cortarse solo, como dicen sus propios compadres. Sí, y vos fijate que a mí me da mucha gracia, porque ponele, Moyano ahora va y hace paro en contra del impuesto a la ganancia, qué sé yo. Sí. Ahora, si llega a salir presidente, porque viste que también está postulado para el asunto, o está en una lista, sí, o está armando una lista para eso mismo, qué sé yo. A ver si los de su bando para la presidencia, ¿quitarán el impuesto a la ganancia? ¿Vos te crees? Son recaraduras. No, bueno, yo digo que no. Lo que nosotros decimos es que hay que eliminar el impuesto al trabajo. Claro, ¿ah? O sea, porque sí, el impuesto a la ganancia iniciativa no lo hace. Claro. Esto se va a hacer con la movilización y la lucha de los trabajadores. Probablemente, ¿no? Porque la otra vez comentábamos, ¿no? Cómo crecía la recaudación a pesar de la miseria que vivimos los trabajadores, o sea, a pesar de que a nosotros no nos alcance para llegar a fin de mes. Bueno, el AFIP seguía aumentando su recaudación. Bien. Y un buen porcentaje correspondía al IVA, al impuesto al valor agregado, que lo pagamos todos. En todo lo que compramos. En todo lo que compramos, y así hasta un caramelo de estos que te dan devuelto en la sí, jodeme, que te sale 25 centavos un caramelo. Bueno, y en cualquier prenda de vestir que compramos o cualquier objeto que adquirimos, pagamos IVA. Pagamos IVA con la facturación de la energía eléctrica, pagamos IVA con el gas que consumimos, ¿ah? Pagamos IVA con todo lo que cualquier ciudadano necesita para poder sobrevivir y subsistir, aunque sea muy poquito, estamos pagando el IVA. O sea que es un impuesto masivo que pagamos todo el pueblo, todos los trabajadores principalmente. Bueno, el otro alto grado de recaudación que había en porcentaje era el impuesto a la ganancia, que venía sobre todo del sector asalariado. Insisto con esto, ¿por qué? Porque es el único sector que paga mes a mes el impuesto a la ganancia. ¿Sí? Mm. El sector empresarial, en algunos casos, se le hacen retenciones y los agentes de retención es un parcial del impuesto a la ganancia. Y después se ajusta a fin de año en cada ejercicio de cada empresa, una vez al año, se hacen los suma-resta, como decía recién, y se saca la ganancia y se determina el impuesto a pagar. Ahora, eso se hace una vez al año. Nosotros todos los meses, a los trabajadores que exceden el mínimo no imponible, todos los meses se les descuenta. Entonces, eso es lo que aumenta la recaudación fiscal, que también se jactaba este gobierno de que había aumentado. Pero bueno, cada vez son más los trabajadores que pagan impuestos, que pagamos impuestos a los salarios, ¿no? Eso ha llevado a que en algunos sectores, en vez de a veces se falta para perder el presentismo, para no llegar al mínimo, porque si se hacen horas extras y con un presentismo, a lo mejor se llega al mínimo y viene el descuento, que es mayor a lo que se ha, a lo que se pierde faltando un día al trabajo. Claro, un día, ¿no? Entonces, esas cosas están castigando hoy a la clase obrera. Decíamos que este chanta de Moyano había convocado un paro que únicamente lo hacía para su sector camionero, ¿no? Claro. El lunes pasado. Como si fueran los únicos que pagaban el impuesto. Claro, o sea, y después, bueno, ha habido quejas de otros sectores que también han sido justamente en este mes de junio castigados con muchos trabajadores con el impuesto a la ganancia, de que, bueno, de que se estaba cortando solo, como siempre. Y bueno, y habría posibilidades de que se esté gestando y se esté, digamos, ahora ya con el descuento a cara de perro que le está doliendo los bolsillos a muchos, se está hablando ya de generar una medida de fuerza que abarque a todos los sectores involucrados. Bueno, así hoy día estuvo en los medios de desinformación la secretaria general de ATE Mendoza, Raquel Blas, donde también ella exponía la situación de los empleados públicos, ¿no? Y también también hablaba sobre la falta de cumplimiento del Estado provincial de los acuerdos firmados en paritaria, sobre todo en lo que tiene que ver con el pase a plante de personal contratado y algunas otras situaciones que se están viviendo, por ejemplo, hoy en el área de salud, porque, por ejemplo, en algunos hospitales se les está negando al personal la licencia anual por falta de personal. Claro. Entonces, es parte de lo que se está denunciando. O sea, comentaba la Raquel que muchos trabajadores, como es un servicio que no se puede dejar de prestar en salud, en verano no se toman las vacaciones y se las pasan para invierno. Claro, ¿verdad? No se las dan, no es que no se las, claro, toman. No se las no dan. Es que entonces, el trabajador no tenga intenciones de irse de veraneo, digamos. Claro, y la otra es que hay mucha gente que tiene muchos días de vacaciones y no se las toma completamente, se toma parcialmente para tomársela después en invierno. Y bueno, esas son las que se están negando, y bueno, y en algunos directamente todas, ¿no? Y bueno, y otra situación que se ha vivido en la administración pública este junio, como en todos otros lugares también, es el impuestazo de la ganancia al salario que se le ha aplicado a rajatabla. Recordemos que el año pasado, para diciembre del año pasado, al no haberse modificado el mínimo no imponible, por única vez hubo un decreto presidencial donde se excluía del cálculo de impuesto a la ganancia el aguinaldo de diciembre. Claro. Pero esta vuelta con el aguinaldo de junio no se hizo lo mismo. Claro. Entonces el hachazo ha sido entrado, claro, más generalizado. Sí. Bueno, y además acá hace una aclaración que dice que está el tema de las asignaciones familiares, donde el gobierno nacional autorizó dos aumentos que la provincia no ha acatado. Me imagino que será de los salarios, porque sí, asignaciones, familiar. Claro, asignación familiar no. Es el salario, no, ajá, familiar, el que salario. Bueno, que por ejemplo hoy está en 480, creo, el mínimo. Uh-huh. O sea, y bueno, y en la administración pública están por debajo de los, están 200 y algo, o sea, mucho menos. O sea, nunca se pagó exactamente igual, ¿no? Y nunca se pagó igual, digamos, pero en este caso ha habido dos ajustes que la provincia tampoco, claro, ha aplicado, ¿no? Y esto entra un poco, viste, con lo que hablábamos de, o sea, para hacerlo tipo comentario, y en los privados es 160, así que mira, son menos niños los hijos de trabajadores. No, no. Sí, pero son escalas. Claro. Son escalas, ¿no? Si pagan 160 es porque se está por arriba de los 7.000, 8.000 pesos de sueldo. Si no, es más, no es 160. Ajá. Bueno, no sé. La cuestión es que acá, como dijimos alguna vez, son más niños que otros los hijos de trabajadores estatales, los hijos de trabajadores privados, a los hijos de los desocupados, los que trabajan en negro, que cobran asignación. Sí, es como acotación, ¿no? Pero bueno, vamos con los paros por impuesto al salario, porque esto no puede ser, de ninguna manera. Bueno, sí, la idea es esa, ¿no? O sea, ir generando, aprovechando la situación momentáneamente, la idea, ¿no? O sea, estaría en vistas una medida de fuerza nacional, pero independientemente de quién la convoque, yo creo que en cada sector de trabajo los trabajadores tenemos que exigir que ese impuesto desaparezca. Es un impuesto al salario que no corresponde, que se lo cobran a los empresarios. Por supuesto. Bueno, y acaba de llegar el piroto morocho, así que chicas, dejen de llorar. Bueno, vamos terminando entonces el programa. Sí, ¿Tenés algo más que decir? Mira que todavía tenemos minutos nuestros. Tenemos así. 3 minutos antes del pirata. Ajá. Esa es un poco la situación al día de hoy. Teníamos para comentar la situación de la represión que hubo en Salta y en Chaco, ¿no? En Chaco una vez más al pueblo Con, en Salta a los desocupados del sector de embarcación, donde hubo gente presa. Bueno, esto pasó hace unas 2 semanas atrás. Gente que tuvo que ser liberada a partir de la movilización de los sectores del pueblo que reclamaron su libertad, pero justamente se detienen a la compañera que había denunciado el peaje que nosotros les pasamos reportaje. Ajá, pasamos reportaje. Que denunciaba que la intendencia en la bolsa de trabajo para el gasoducto que se está haciendo. Había gente que en representación del intendente otorgaba el trabajo, pero cobraba un peaje de 3.000 pesos por mes a cada trabajador para poder asignarlo. Y en este país tan nacional y popular que vivimos, la compañera por denunciarlo terminó presa. Así que bueno, solidarizarnos con todas las luchas que se están viviendo a lo largo y a lo ancho del país. Y antes de irnos, mira, quiero decir algo. Vi hoy día en los medios de desinformación de la burguesía que hay ya está saliendo el pan a 10 pesos solamente en el Walmart, creo que. ¿Walmart? Solo en ese lugar. En el Walmart, sí. Hay que ir a comprar el Walmart. Así que si usted tiene un Walmart a 20.000 kilómetros de su casa, vaya y compre el pan porque le va a salir más barato. Una muestra más de la descarada desfachatez que tenemos desde el gobierno nacional y popular, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado que hablaban de que ya iba a salir... iban a bajar el costo de la harina, pero ¿por qué? Por lo mismo que nosotros hablamos y contamentamos la otra vez, se va a subsidiar. Dejémonos de joder, porque no es que se vaya a bajar porque sí o por la buena voluntad de los monopolios la harina. La vamos a seguir pagando al mismo precio, porque queramos o no, el subsidio que se le entrega a los grandes molinos, a los molinos, que son Cargill, ¿cómo era el otro? Cargill Morixe. Morixe. Molinos. Cañuelas. Minetti, Cañuelas. Bueno, sí. Todo eso van a recibir subsidios, pero por parte de nuestro bolsillo. No se olviden de la recaudación del impuesto al salario, del IVA que pagamos y todo eso. Entonces no nos van a descontar ni nos van a bajar ningún precio. De todos modos lo vamos a seguir pagando nosotros. Bueno. Así que bueno, con eso nos vamos y hasta el próximo miércoles. Esperamos poder llegar a las 19. Les dejamos el espacio a los locos de la azotea. Hasta la próxima. Chau, hasta el miércoles.